Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los contenidos de Liderazgo Gerencial Transformador del ingeniero César Lozano. Disfruta de este segmento. Nadie puede hacer gestión sobre lo que no conoce. Lo que no se conoce, no se puede gestionar. Y muchas organizaciones pretenden hacer gestión sobre la gente sin conocer la gente que tienen allí. Y cuando hablo de conocer a la gente, hablo de saber, por ejemplo, sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejoramiento, lo básico de cada una de esas guías. Pero más allá, con respecto a lo que estamos hablando y aprendiendo acá, en el tema de entrenamiento, uno debería saber de esas 10, 12, 20 guías que tienes, cada una qué estilo de aprendizaje tiene. Entonces tú deberías entender que Dolly aprende haciendo, mientras que Nancy aprende jugando, mientras que Yamile aprende observando y María Claudia es de las que aprende desarticulando, desarmando. Yo tengo que saber eso, ¿por qué? Porque en los procesos de entrenamiento, cuando yo vaya con María Claudia, yo puedo ir perfectamente con el procedimiento. Me voy con la cartilla, nos sentamos las dos y le digo, mira, es que lo que vamos a hacer es esto, mira, mira, paso uno, paso dos, paso tres y ya quedó entrenada. Pero cuando yo voy a donde Nancy, que aprende jugando, yo tengo que tener otra estrategia de enseñanza. Tengo que llevarle un ejercicio de roles, venga, hagamos una práctica, léete esto y tú haces de esto y yo hago entonces de la señora que está en la casa y arranquemos. Y entonces pregúntame, yo te respondo de esta manera. Y juguemos, se enseña diferente. Eso lo tengo que saber yo de cada una de mis guías. Como con los hijos, como con los hijos. Como decía ahora Nelly, con el hijo mayor y el menor. Con uno es uno. Tratar el uno y cómo tratar el otro. Se van a volver. Ya lo son, ya lo son. Es cierto. Las guías son con nosotros. Yamile. Esa es otro enfoque, ese lo van a ver con Ángela. Sí. Tiene que tocar la camisa. Hay otra que no te está mirando, pero tú le preguntas. Y está conectada, claro. Eso lo van a ver más en detalle con Ángela, pero eso es algo que ustedes, por eso es una herramienta que ustedes tienen que echar también al bolsillo, al bolso, porque la tienen que tener ahí. Y en conocer a la gente, y en conocer a la gente hay otro elemento también fundamental e importante. Debemos tener la capacidad de identificar en nuestras guías el factor detonante en cada una de ellas, la chispa que le aprende, el botoncito que uno sabe que si toca ahí, la mueve, que es muy diferente para cada persona. Por ejemplo, si uno se pusiera a pensar en los estilos de aprendizaje, uno diría que una persona que aprende desarticulando, la activa lo que es el entrenamiento, lo que es la capacitación. Entonces, si uno tiene un premio alrededor de una capacitación, participar en un seminario, esa persona está supremamente motivada. Pero es muy distinto eso como factor detonante para una persona que aprende jugando. Porque una persona que aprende jugando, tú la mandas a una capacitación y dice, ay, pero ¿por qué ese castigo? ¿Yo qué hice de malo? O sea, ¿qué pasó conmigo? Yo no me porté mal, jefe. Porque lo que para uno resulta ser motivante, para el otro resulta ser desmotivante. Entonces se trata de que sepamos identificar qué mueve a cada quien. Hay personas a las que las mueve el reto. Ustedes cogen esas guías y les dicen, mira, esto va a estar en grande, pero tú eres capaz. Y esos salen disparadas. Pero tú le dices eso, tú estás en grande a otro tipo de guías y ya es que le dijiste grande. Ya empezó, le empezó a dar taquicardia de la señora, ya asustó. Ya la impactaste. Entonces hay que saber a cada una cómo le llega uno para efectos de generar sus acciones, para moverlas hacia lo que queremos que ejecuten. Pienso que igualmente cuando uno tiene que hacer una reunión RIP donde están todas, sí, tiene que utilizar términos que puedan generalizar todas y cada una de esas actitudes, sí, de cada una, o esas capacidades de cada una. Entonces también uno tiene que tener como esa capacidad de llegarle a todas, aunque cada una sea diferente, con términos que lleguen a todas. Sí, en la práctica, como vamos a tener normalmente en términos generales, eso son generalizaciones, pero como vamos a tener como de a cuatro estilos siempre ahí presentes, es como hablar de cuatro fuentes, desde cuatro ópticas, llevar un mensaje para que las cuatro ópticas le peguen a las cuatro. Ese es como el reto que tenemos nosotros en el proceso de comunicación. Porque de lo contrario, miren, para que lo veamos claramente con imágenes, nuestro sistema educativo tradicional, si se dan cuenta, privilegia solamente un estilo de aprendizaje. ¿Cuál? Estoy hablando de universidad, estoy hablando de colegio. ¿El que aprende jugando? No. ¿El que aprende en la práctica? No. ¿El que aprende observando? ¿El que aprende desarticulando? Que eso es lo que termina siendo lo bueno. Ay, que eso es muy inteligente, porque aprende cómo. Aprende, le muestra el tablero el profesor, se aprende lo que dice el profesor, porque lo captó rapidito, y ese es el buen estudiante. ¿Qué es lo que sucede? Que es que el que aprende jugando está bostezando. Cuando terminarás de allá. Pero es que no, por eso es que no. Por eso es que es importante tener ese tipo de conocimientos si ustedes van a reforzar en el tren de trainers. Válido para que sepan cómo llegarle a la gente. Cuando uno tiene por lo menos tres conocimientos básicos, fortalezas y habilidades, los elementos detonantes y los estilos de aprendizaje, uno puede hacer muy buena gestión sobre su gente. Espero que el material que acabas de escuchar te sea de utilidad. Y si deseas continuar aprendiendo sobre liderazgo gerencial transformador y las ideas que el ingeniero César Lozano comparte, inscríbete en nuestro portal en internet www.celozano.com y en material gratis accederás a una amplia librería con contenidos gratuitos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.